Cada vez vivimos más aislados, metidos en nuestro mundo, que nos olvidamos de los vecinos, del frente, de todos. Y eso nos invitamos, a volver a ser amigos. Los enemigos hay que apartarlos, porque este mundo lo estamos echando a perder por eso, al ser individualistas. Creemos redes de amigos, ayudemos, hagamos eventos culturales. Esto que se hizo el día es algo lindo, toda esta semana, debe replicarse en todos los pueblos del mundo. Y nosotros ir como embajadores por todos lados fomentando la poesía, la música, el amor, la amistad. A eso nos invitamos. Gracias por ser mi amigo desde ahora. Los escritores somos en el mundo los terceros voluntarios del mundo. Entonces, Ya me mandó a ella que tendría. Vaya un mediandero. Vaya un Dios con él. Dios pone tierra. Entonces, tierra de la madre. Madre de nosotros. Tierra da fruto. Pongamos semillitas de mango, sandía, todo fruto. Pongamos. Entonces, nosotros digamos, tierra de madre nosotros, da alimento, da alimento. ¿De dónde sale agua? Tierra da agua para todos. ¿Quién fue? ¿Qué están de arriba? De padre nosotros. Por eso, ¿qué están de arriba? Yandero, tú para el pego, o para este mundo entero. Padre, que estamos, tenemos el Padre, trabaja el mundo entero. Cada pedacito da pan para su hijo. Una pan, crece la pan. Sí. Una pedacito de pan, crece una pancita, alcanza todo para su hijo. Poco se da. Y donde yo tomo un pan, repite ya te pate feo. Poco yo me meto así. ¿Va a ver? Si es algo grande, para ella. Hay un nieto para comprender, o morirá. Pobre, las clases sociales se fueron diluyendo. y hoy está la miseria, ya no es la pobreza. Entonces, como el hijo de chico también era pobre, sin embargo nos criamos bien y felices dentro de todo. Pero hoy hay miseria. Entonces, este hombre es un amigo que trabaja mucho y él nos invitó a Choxica, él en Perú hizo este evento y salió de ahí una antología, antología que comparto con mi amiga Blanca y con Luis Brasil, también un escritor que quiero mucho.